Hoy Rosa Negra perdió su atracción. Ahora nadie aprecia su ardor. En las calles no hay perdón. ¿Sabes? Rosa Negra, hoy es mejor decir adiós. Cuando la pulsera se cambió por un billete de avión. Rencores sí, amor no descamino. Rencores confundieron su tímida razón. Hoy su paisaje se turbió, perdió su color. Cuando 20 años de dolor vaciaron su corazón. Y ahora mira su pasado que ha sido de él. Sin dinero y sin trabajo no podrás volver. No hace tanto brillabas por aquí. No podían vivir. Estrella de las esquinas de París. Y ahora te tienes que ir. Oh, Rosa Negra dejó su habitación, su equipaje ligero. Vivir sin ti. Y ahora te tienes que ir.